Te estoy esperando. Sepas, vida, que a pesar de todo yo te sigo amando, que comprendo tus errores y mi corazón ya te ha perdonado. Que me faltan tus caricias cuando por las noches estoy en mi cuarto e imagino tu sonrisa cuando en las mañanas solo me levanto. Que pasamos juntos, no puedo evitarlo. Sentir que esto se derrumba y todo lo que toco se termina arruinando. Y esto no es solo un capricho, porque ya no estás. Yo te quiero a mi lado.